Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos de Ministerios Miracles and Wonders Ministries. Y estamos ahora estudiando el libro de Segunda de Reyes. Vamos a continuar, es agosto 4 de 2008. So estoy aquí listo para la lectura de ahora. So vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 20. El título es Ezequías enfermo de muerte. Por aquel tiempo Ezequías enfermó y estuvo al borde de la muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a ver a Ezequías y le dijo: El Señor dice, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir, no vas a sanar. Ezequías se dio vuelta con su cara hacia la pared y oró al Señor y dijo: Señor, recuerda que yo siempre te he servido de todo corazón e hice lo que te agradaba. Y Ezequías lloró amargamente. Antes de que Ezequías saliera del patio, le vino este mensaje al Señor: Regresa y dile a Ezequías, líder de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de tus antepasados David: Te he escuchado tu oración y tus lágrimas y te voy a sanar. Al tercer día subirás tú mismo al templo del Señor. Agregaré 15 años a tu vida y salvaré esta ciudad del poder del rey de Asiria. Protegeré la ciudad y lo haré por mí mismo y por la promesa que le hice a mi siervo David. Entonces Isaías dijo: Hagan una mezcla de higos y póngansela en la herida. Entonces la hicieron, se la colocaron en la herida y Ezequiel mejoró. Ezequías le dijo a Isaías: ¿Cuál será la señal del que el Señor me sanará, que al tercer día yo iré al templo del Señor? Ezequías le contestó: Esta será la señal del Señor, efectivamente el Señor lo hará. ¿Quieres que la sombra se adelante 10 grados o que se retroceda? Ezequiel contestó: Es algo sencillo que la sombra se adelante 10 grados, pero no que que se retroceda. Entonces Isaías oró al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera. Es algo interesante que pasa aquí, porque el propósito de Dios, cuando yo era joven y leía estos, hace mucho tiempo, cuando yo comencé a ser cristiano, un joven en el Evangelio. Yo leía esta historia y decía yo, qué malo es Dios. Este hombre sirvió a Dios y ya lo quería matar, ya se lo quería llevar, pero no entendía del amor de Dios y el propósito que tenía Dios para esta persona. Si nos damos cuenta, muchas veces Dios nos entrega lo que nosotros le oramos, pero algunas veces no es lo mejor para nosotros. Y con eso, ¿qué quiero decir con eso? Vamos a seguir viendo en la lectura más adelante que Dios le dice a Ezequías: ¿Sabes qué? Vas a morir. Y él pide y ruega, y al instante que Dios oye la oración, el profeta se regresa y Dios, con tanto amor y tanta dulzura, dice: ¿Sabes qué? Te voy a dar 15 años más. Pero vemos que en esos 15 años Dios tenía un propósito porque era mejor que Ezequías muriera. ¿Y por qué digo eso? Porque en los 15 años, como seguimos viendo en la segunda lectura, vamos a leerlo primero y después vamos a hacer el comentario. En aquel tiempo, Merodac-Balán, hijo de Baladán, era rey de Babilonia. Como cuando se enteró que Ezequías había estado enfermo, mandó cartas y un regalo a Ezequías. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todos los tesoros de su palacio. Les mostró la plata, el oro, las especias, los acostados perfumes, las armas y todo lo que había en el tesoro real. No hubo nada que el reino de Ezequías no le mostrara. Entonces el profeta Isaías se le acercó a Ezequías y le preguntó: ¿Qué te dijeron esos hombres? ¿Qué querían y dónde venían? Y Ezequías les contestó: Vinieron de Babilonia, un país muy lejano. Isaías le dijo: ¿Qué les mostraste de tu palacio? Ezequías les contestó: Ha visto todo, no hay nada que no les he mostrado. Entonces Isaías le dijo a Ezequías: Escucha este mensaje del Señor. Llegará el día en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados reunieron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada. Esa es la decisión del Señor. Los babilonios se llevarán a tus hijos y algunos de ellos se convertirán en eunucos. en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías le dijo a Isaías: este mensaje del Señor es bueno. Es que se decía, al menos mientras yo viva, habrá paz y seguridad. Todas las grandes obras que realizó Ezequías, incluso cómo construyó el estanque y el acueducto para llevar agua a la ciudad, estaban escritas en las historias de los reyes de Judá. Ezequías murió y fue sepultado junto a sus antepasados. Manases, hijo de Ezequías, reinó en su lugar. Manases tenía 12 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 55 años a Jerusalén. El nombre de su mamá era Jespisa. Él hizo lo que no le agradaba al Señor. Cometió los terribles pecados que cometieron las otras naciones, la que el Señor expuso del país cuando entregaron a los israelitas. Manases construyó de nuevo los santuarios sobre las colinas que su papá Ezequías había destruido. También construyó altares para Baal e hizo una parte de Acera, tal como había hecho Acab, rey de Israel. Manases adoró y sirvió a las estrellas del cielo, construyó altares en honor a dioses falsos en el templo del Señor, en aquel lugar que el Señor mencionó cuando dijo: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Manases construyó altares para las estrellas del cielo en el atrio del templo. El Señor sacrificó a su propio hijo y lo quemó en el altar. Practicó la magia y la adivinación y consultó medios y brujos. Manases hizo tantas cosas que desagradaban al Señor que provocó su enojo. Manases hizo una estatua de acera y la puso en el templo del Señor que le había dicho David a su hijo Salomón acerca del templo. He elegido a Jerusalén de Israel. Pondré mi nombre en Jerusalén para siempre. Yo no haré que los israelitas salgan de la tierra que les di a sus antepasados. Los dejaré si obedecen todo lo que les mando y las enseñanzas de mi siervo Moisés. Pero ellos no escucharon a Dios y Manasés los hizo hacer peores maldades que las otras naciones que vivían antes de Israel en la tierra de Canaán, a los que el Señor destruyó cuando vinieron los israelitas para tomar posesión de la tierra. El Señor usó a sus siervos, los profetas, para enviar este mensaje. Manasés, rey de Judá, ha hecho tantas perversidades mayores que las que los amorreos que viven aquí antes. Él ha hecho pecar al pueblo de Judá con sus ídolos. Así que el Señor de Israel dice: Traeré tantas dificultades a Jerusalén y a Judá que todo el que se sentare quedará impresionado. Mediré a Jerusalén con la misma medida que midé a Samaria y usaré la misma plomada que usé para juzgar a la familia de Acab. Limpiará a Jerusalén como quien lava y restriega un plato y la pone boca abajo. Dejaré abandonado al resto de mi pueblo y los entregaré al poder de sus enemigos, que los saquearán y los despojarán. Ellos han hecho lo que yo considero malo y han provocado mi enojo desde el día que salieron de Egipto para hoy. También Manasés asesinó a mucha gente inocente en Jerusalén e hizo muchas cosas que no le agradaban al Señor. Todo lo que hizo Manasés, incluso los pecados que cometió, están escritos en las historias de los reyes de Judá. Manasés murió y fue sepultado junto a los antepasados en el palacio, en el jardín de Usa. Su hijo Amón reinó en su lugar. Vemos aquí como cuando Dios le llega y le dice: ¿sabes qué? Vas a morir. Si usted se da cuenta, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Eso significa que Manasés nació en el tiempo que Dios le había dado extra vida al rey. Eso quiere decir de que Dios estaba preparando un plan para que el pueblo de Israel no pasara por tanta miseria y por tanta maldad que este hijo de Ezequías creó. Una cosa también que no me agrada es que cuando el profeta viene y le enseña todas sus riquezas a los babilonios, que en el futuro los babilonios, en la historia, los babilonios fueran los que los invaden y que los conquistan y que los llevan a Babilonia. Ahí es donde Daniel se cría. Y dice aquí que los babilonios se llevarán a tus hijos y algunos de ellos se convertirán en eunucos. Bueno, Daniel, nunca es mencionado que Daniel se casó. So, alguna gente dicen que Daniel era un eunuco, porque fue Daniel venía de la dinastía de David y era pertenecía a la familia real de David. So, puede ser que no, pero eso es algo que en la profecía se ve en el futuro. So, Dios quería que todo esto malo que iba a pasar lo quería salvar al rey. So, vemos cómo la gracia de Dios en este momento, aunque parecer uno lo lea y dice, qué malo es Dios, pero vemos que su misericordia y su amor, Él había diseñado ya el plan antes de que pasaran las cosas para que todas estas cosas no pasaran. Y una cosa aquí que no me gusta de este rey que dice, el mensaje del Señor es bueno, es que se decía, al menos mientras yo viva, habrá paz en mi seguridad. So, este rey en sus últimos días no se concernó con el futuro de sus hijos, sino que él se conformó con el futuro de él y dijo, con tal que no me pase a mí está bien, pero no se preocupó por su dinastía. Yo creo que en eso lo que le estaba librando de Dios. Y vemos cómo Dios, el amor otra vez de Dios, y vemos cómo Dios mueve su corazón en misericordia cuando este rey Ezequías le ora y nada más oye su clamor, y Dios corre contra el profeta, y el profeta Isaías le dice lo bueno que es Dios. Y vemos cómo mucha gente critica a Dios sin saber la verdad de Dios. Vamos al versículo 19 del capítulo 21. Amón tenía 25 años cuando comenzó a reinar y gobernar, y gobernó 2 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Matusalén, hija de Harún en Yoba. Amón hizo ante el Señor las mismas maldades que había hecho su papá Manases. Siguió su mal ejemplo y adoró y sirvió a los mismos ídolos que su papá había adorado. Amón abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no vivió como le agradaba al Señor. Los funcionarios de Amón tramaron una conspiración en su contra y lo mataron dentro de su propia casa. Pero la gente del pueblo mató a los funcionarios que participaron en la conspiración contra el rey Amón, y su lugar pusieron como rey a Josías, hijo de Amón. Las demás cosas que hizo Amón están escritas en las historias de los reyes de Judá. Amón fue sepultado en el jardín de Usa. Su hijo Josías reinó en su lugar. Josías, rey de Judá. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y gobernó 30 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Jedida, hija de Abdías de Boscat. Josías hizo lo que le agradaba al Señor y siguió todo el camino de su antepasado David, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. Durante el año 18 del reinado de Josías, él mandó al cronista Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulán, el templo del Señor. Le dijo, ve a ver al sumo sacerdote Hilquías y dile que tome el dinero que ha sido llevado al templo del Señor y que los postres están y que los porteros han recolectado en la gente, que se lo entreguen a los encargados de la supervisión los trabajos de la reparación del templo del Señor, para que ellos paguen a los obreros que hagan la obra de reparación del edificio del templo del Señor, que les paguen a los carpinteros, los constructores, los albañiles, y que compren madera y piedra de cantería para construir el templo. No tienen que decirles que rindan cuentas porque lo que se les entrega, porque son gente que actúa con honestidad. El sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán, encontré el libro de la ley en el templo del Señor. Se le entregó a Safán, lo leyó y se fue a ver al rey Josías para informarle lo siguiente. Tus siervos juntaron todo el dinero que estaba en el templo y se lo entregaron a los que hacen el trabajo del Señor, el templo del Señor. Entonces Safán le contestó al rey en cuanto al libro. Y el sacerdote Hilquías también encontró este libro. Safán le entregó el libro y se lo llevó al rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rascó la ropa. Entonces le dio esta orden al sacerdote Hilquías, a Ahicán, hijo de Safán, Arbor, hijo de Micaías, y a Safán, el cronista, y a Safías, funcionario del rey. Vayan y pregunten al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Oren al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá. Es que conforme a las palabras de este libro que encontramos, el Señor debe estar muy enojado con nosotros, porque nuestros antepasados no le prestaron atención a las palabras de este libro, ni obedecieron todo lo que se le ordena en él. Así que sacerdote Hilquías, Alicán, Abor, Safán y Absías fueron a la profecía de Julga, a la profetisa Julda, que era la esposa de Salún, el encargado de la guardia, guarda ropa del templo, hijo de Tilba y nieto de Hasfaz. Julda vivía en el barrio nuevo de Jerusalén, así que fueron hasta allá y hablaron con ella. Entonces Julda les dijo: el Señor Dios de Israel manda decir al que los ha enviado. Así dice el Señor: yo voy a enviar contra este lugar y sus habitantes los castigos que está escrito en el libro que leyó el rey de Judá, porque ustedes me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses y me han probado con lo que hicieron. Por eso arde mi enojo contra este lugar y no se calmará. Pero en cuanto al rey de Judá que los envió a consultar al Señor, díganle: así que dice el Señor, Dios de Israel, cuando prestaste atención a lo que has oído y tu corazón cambió y te humillaste ante el Señor al escuchar lo que hablé contra este lugar y los habitantes que serán arrastrados y malditos, y como rasgaste tus vestidos y lloraste ante mí, yo también te he escuchado, así dice el Señor. Por eso dejaré que mueras en paz y te reuniré con tus antepasados. No verás el desastre que traiga sobre este lugar. Y ellos llevaron estas respuestas al rey. Otra vez vemos el amor de Dios y cómo muestra. Él dice: vuélvanse a mí y yo los haré vivir. Y yo les daré vida. Y eso es lo que Dios le dice ahora en este momento. Muchas veces piensa la gente: esta gente no tiene nada que ver conmigo. Pero si usted se da cuenta, la Biblia habla del libro de la ley o el libro de vida que va a ser que Dios tiene en el cielo. Cada persona va a ser juzgado por sus obras y por todo lo que hace. El capítulo 23. El rey Josías mandó llamar a todos los ancianos líderes de Judá y Jerusalén, citándoles a una reunión. Entonces el rey fue al templo del Señor con toda la gente de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más importante. Allí el rey les llevó en voz alta el libro del pacto que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey de pie junto a la columna hizo un pacto con el Señor, comprometiéndose a seguir al Señor y a obedecer sus mandatos, el pacto y sus condiciones. Dijo que de todo corazón y con toda alma cumpliría el pacto que estaba escrito en el libro. Y todo el pueblo se puso de pie para mostrar que también estaba de acuerdo con cumplir el pacto. Entonces el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquis y a los demás sacerdotes y a los porteros que sacaran el templo y todos los objetos que hicieron en honor a Baal, a Sera y a las estrellas del cielo. Entonces Josías quemó todo eso fuera de Jerusalén en los campos de Valle de Cedrón y se llevaron las cenizas a Betel. Después destituyó de sus puestos a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los santuarios de las ciudades de Judá y a los alrededores de Jerusalén, y también a los que quemaban incienso en honor a Baal, el sol, la luna, constelaciones y todas las estrellas del cielo. Josías puso fin a todo esto, quitó el poste de acera del templo del Señor y lo quemó fuera de la ciudad en el valle de Cedrón. Allí destruyó los pedazos quemados hasta hacerlos polvos y los esparció sobre toda la fosa común. El rey Josías también demolió las habitaciones que estaban en el templo del Señor dedicadas a la prostitución, idolatría entre los hombres, y donde también las mujeres tenían mantos tejían mantos para la diosa Acera. Josías ordenó que fueran trasladados a Jerusalén todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y destruyó todos los santuarios sobre los sacerdotes que quemaban incienso desde Gueba hasta Beseba. También los santuarios que estaban al lado izquierdo cerca de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad. En ese tiempo los sacerdotes de esos santuarios no iban al altar del templo, sino que comían pan sin levadura en las ciudades y aldeas ordinarias. El rey también destruyó al santuario Tofel en el valle de Ben-Hidón, donde la gente sacrificaba a sus hijos quemándolos en el altar dedicado a Dios Moloch. Josías arruinó el lugar para que no se pudiera usar jamás. Hizo quitar los caballos en honor del dios del sol que en el pasado los reyes de Judá habían colocado cerca de la entrada del templo del Señor, junto al cuarto de Natal-Melech, el funcionario encargado de las dependencias, e hizo quemar los carros que estaban allí en honor del dios del sol. Josías despedazó a los altares que los reyes de Judá habían construido construido sobre la azotea de la sala de Acaz y los que Manasés había construido en los dos patios del templo del Señor. Luego arrojó los escombros al valle de Cedrón y destruyó los santuarios que Salomón había hecho construir al oriente de Jerusalén en la colina del destructor, cuyos sacerdotes estaban al lado sur de la colina y que estaban dedicados a Sarte, de la diosa abominable de los ídolos, a Quemos, el ídolo abominable de los moabitas, y a Moloch, el ídolo abominable de los amonitas. También destruyó las piedras sagradas y los postes de cera y llenó de huesos humanos los sitios donde habían estado. Josías demolió el altar y el santuario que había construido Jeroboam, hijo de Nabat, en Betel, con el que hizo pecar a Israel. No solamente lo demolió, sino que le prendió fuego hasta que quedó hecho cenizas, y quemó también el poste de acera. De regreso, Josías vio las tumbas que estaban en la colina y mandó uno de los hombres para que sacaran los huesos de las tumbas y los quemaran sobre el altar para contaminarlo, cumpliendo así el mensaje del Señor que había dicho el hombre de Dios contra el altar cuando Jeroboam estaba ante el altar en la fiesta. Entonces Josías preguntó: ¿qué es aquel monumento que veo? La gente de la ciudad le respondió: es la tumba del hombre de Dios que vino en Judá, al que predicó todo lo que usted ha hecho al altar aquí en Betel. Entonces Josías dijo: déjenlo con esta, que nadie mueva sus huesos. Así que dejaron los huesos en su lugar y también los hombres de Dios de Samaria. Josías también destruyó los templos y santuarios de las ciudades de Samaria que los reyes de Israel habían construido y con los que hicieron enojar al Señor. Josías los destruyó tal como destruyó el santuario de Betel. Josías mató sobre sus propios altares a todos los sacerdotes de los santuarios quemó huesos de hombres muertos encima de los santuarios. Luego regresó a Jerusalén. Entonces el rey Josías dio esta orden a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor al Señor Dios. Háganlo tal como está escrito en el libro de pacto. La gente no había celebrado así la Pascua desde el tiempo de los jueces, que eran los líderes de Israel. Ninguno de los reyes de Israel o de Judá había celebrado la Pascua de la manera que hizo con Josías. Celebraron la Pascua en honor al Señor en Jerusalén en el año 28 a 18 del reinado de Josías. Josías acabó también con todos los medios, brujos, dioses, caseros, ídolos y todas las cosas detestables que se adoraban en Judá y en Jerusalén. Lo hizo para obedecer la ley que estaba escrita en el libro de los sacerdotes Linkis que había encontrado en el templo. El Señor nunca hubo un rey como Josías, ni antes ni después de él, que se convirtiera al Señor de todo corazón con todo el alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo en todo a la ley de Moisés. Sin embargo, el enojo del Señor contra la gente de Judá no se aplacó debido a todo lo que hizo Manasés. El Señor dijo: yo expulsé a los israelitas de su país y haré lo mismo con Judá. Sacaré a Judá de mi presencia y no lo aceptaré a Jerusalén, la ciudad que yo escogí, ni al templo de que había dicho: mi nombre estará ahí. las demás obras que hizo Josías y todo lo que hizo está escrito en la historia de los reyes de Judá. En esa época, el faraón Necao, rey de Egipto, subió hacia el río Eufrates a pelear contra el rey de Asiria. Josías salió a su encuentro en Megido, pero el faraón lo mató en cuanto lo vio. Los oficiales de Josías pusieron su cadáver en un carro, lo llevaron de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su propia tumba. Entonces la gente del pueblo tomó a Jocás e hizo de Josías, tomó a Jocás, hijo de Josías, lo consagraron y lo hicieron rey, de su papá. Jocás, rey de Judá. Jocás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 3 meses en Jerusalén. El nombre de su mamá era Yamutal, hija de Jeremías de Libna. Jocás hizo lo que no le agradaba al Señor, lo mismo que sus antepasados. El faraón Neco encarceló a Jocás en la prisión de Ribda, en el país de Yamat, para que no pudiera reinar en Jerusalén, e impuso a todo Judá un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. El faraón Neco puso a Eliaquim, hijo de Josías, como rey en su lugar de su papá. Además, le cambió el nombre de Eliaquim por Joaquín. A Ocaz se lo llevó a Egipto, donde murió. Joaquín le dio el tributo de plata y oro al faraón, pero lo hizo imponiendo un impuesto a la gente del país, basándose en los bienes de cada uno. Así pudo entregarle el tributo al faraón Necao. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó su reinado y gobernó durante 11 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Zebuda, hija de Padaías de Ruma. Joaquín hizo lo que no le agradaba al Señor, cometió los mismos pecados que sus antepasados. El faraón Naco es. Durante el reinado de Joaquín, Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó a Judá y la sometió durante 3 años. Pero luego Joaquín se rebeló contra Nabucodonosor. Entonces el Señor mandó grupos de babilonios, arameos, moitas, amoitas para luchar contra Joaquín y destruir a Judá. Ocurrió tal como el Señor había dicho por medio de sus siervos los profetas. Todo esto le sucedió a Judá por orden del Señor, porque los quería quitar de su presencia debido a los pecados que había cometido Manasés. Él mató a mucha gente inocente y llenó a Jerusalén con su sangre. El Señor no quiso perdonar estos pecados. Las demás obras que realizó Joaquín están escritas en la historia de los reyes de Judá. Joaquín murió y fue sepultado junto con sus antepasados. Su hijo Joaquín reinó en su lugar. El rey de Egipto no salió más de su país porque el rey de Babilonia capturó todo el territorio que antes estaba bajo su dominio, desde el río de Egipto hasta el río de Eufrates. Joaquín tenía 28 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 3 meses en Jerusalén. El nombre de su mamá era Negusta, hija de El Natán de Jerusalén. Joaquín hizo lo que no le agradó al Señor, tal como había hecho su papá. Por aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegaron a Jerusalén y la rodearon. Cuando ya la tenían sitiada, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, salió para entregarle al rey de Babilonia. La mamá de Joaquín, sus oficiales, los líderes y los oficiales también lo acompañaron. Entonces el rey de Babilonia capturó a Joaquín en el octavo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor tomó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y todos los tesoros del rey Nabucodonosor, tal como el Señor lo había dicho. Hizo pedazos los artículos de oro que Salomón, rey de Israel, había puesto en el templo del Señor. Nabucodonosor capturó a toda la gente de Jerusalén, a los líderes y todo y otra gente importante. En total llevó 10,000 prisioneros. No dejó a nadie en el país a excepción de la gente pobre. De Jerusalén, Nabucodonosor se llevó prisioneros a Babilonia, a Joaquín, su mamá, sus esposos, sus oficiales y a la gente más importante del país. También se llevó prisioneros a 7,000 soldados y a 1,000 artesanos y herreros, todos ellos con formación militar. Se les llevó a todos prisioneros a Babilonia. El rey de Babilonia nombró rey a Matanías, tío de Joaquín, en el lugar de Joaquín, y le cambió el nombre por Sedequías. Tenía 21 años cuando comenzó a reinar y gobernó 11 años en Jerusalén. El nombre de su mamá era Yamutal, hija de Jeremías, de Nirna. Sedequías hizo lo que no le agradaba al Señor y anduvo en los mismos malos pasos que Joaquín. Por eso el Señor se enojó con Jerusalén y con Judá y los echó de su presencia. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia y se negó a seguir sometido. Entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó con todo su ejército a Jerusalén el día 10 del décimo mes noveno del año del reinado de Sedequías. Nabucodonosor rodeó a Jerusalén con su ejército y construyó un muro de tierra alrededor de la ciudad. El sitio de Nabucodonosor duró hasta el undécimo año del reinado de Ezequías, rey de Judá. La hambruna se hizo cada vez peor dentro de la ciudad, y para el noveno día del cuarto mes no había más alimentos para el pueblo. El ejército de Nabucodonosor abrió una brecha en el muro de la ciudad. Aquella misma noche el rey Sedequías y todo su ejército huyeron por una puerta secreta que pasaba por el muro doble de la ciudad. Cerca del jardín del rey, los soldados enemigos tenían rodeada la ciudad, pero Sedequías y sus hombres escaparon por el camino del desierto. Sin embargo, el ejército del rey babilonio los persiguió y les dio alcance de cerca de Jericó. Ahí todo el ejército de Sedequías huyó y se dispersó. Los babilonios llevaron al rey Sedequías ante el rey de Babilonia en Ribla, y se dictó sentencia contra Sedequías. Mataron a sus hijos delante de él, luego le sacaron los ojos. Lo encarcelaron y se lo llevaron prisionero a Babilonia. Nabucodonosor llegó a Jerusalén el día 7 del quinto mes del año 19 de su reinado en Babilonia. Nabuzadán, comandante de la guardia del rey Nabucodonosor, incendió el templo del Señor, el palacio real, las residencias de Jerusalén, incluso las casas más grandes. El ejército babilónico que estaba bajo su mando derribó las murallas de Jerusalén. Nebuzadán capturó a toda la gente que estaba en la ciudad y los llevó prisionero, incluso a los que habían pasado al bando del rey de Babilonia. Nabucodonosor solo permitió que se quedaran en la ciudad los más pobres para que cuidaran las viñas y las cosechas. Los soldados babilónicos despedazaron todos los objetos de bronce del templo del Señor, rompiendo las columnas de bronce, las plataformas de bronce y el tanque grande de bronce, y cargaron con todo el bronce para Babilonia. También se llevaron los platos, las palas, las herramientas para mantener las lámparas, las cucharas y todos los platos que se usaban en el templo del Señor. Nabucodonosor tomó las fuentes para portar fuego y los platos hondos. Se llevó todos los objetos de oro por el valor de oro y todo lo que era de plata por el valor de plata. Era imposible calcular el peso de las columnas de bronce, de los capitanes de cada columna y el enorme tanque de bronce, todo lo cual lo había mandado hacer el rey Salomón para el templo del Señor. Cada columna medía 8 metros de altura, el capital de cada columna medía metro y medio de altura y tenía un diseño como de una red con granadas. Las dos columnas tenían el mismo diseño. Nabuzaradán se llevó el templo al sumo sacerdote Serais, el sacerdote Sofonías, segundo en importancia a los tres porteros del templo como prisioneros. De los que todavía estaban en la ciudad, Nabuzarán también se llevó prisioneros al oficial que estaba a cargo del ejército, a cinco consejeros del rey, al jefe de reclutamiento del ejército, que era el que reunía a la gente y elegía a los que tenían que cumplir el servicio militar, y a 60 personas de importancia que todavía quedaban en la ciudad. Nabuzaradán llevó a toda esta gente prisionera a Ribca, cerca de Hamat, donde estaba el rey de Babilonia, quien hizo que los ejecutaran allí mismo. Así fue como el pueblo de Judá fue hecho prisionero y llevado al destierro de Babilonia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, nombró gobernador sobre la gente que dejó en Judá a Gedalías, hijo de Alcán y nieto de Safán. Cuando los oficiales del ejército supieron que Gedalías había sido nombrado gobernador por rey de Babilonia, fueron a verlo en Misa. Ellos eran Ismael, hijo de Netanías, Jonatán, hijo de Carea, Serafías, hijo de Tenumen, de Nefata, Hananías, hijo de Maca. Gedalías les hizo esta promesa a los oficiales y a sus hombres: no tengan miedo de los oficiales babilónicos. Quédense aquí, sirvan al rey de Babilonia y todos les irá bien. En el mes undécimo, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, que era de la familia del rey, fue con 11 de sus hombres y atacaron a Gedalías en Mizpa y lo mataron a él, a los babilonios y a los judíos que lo acompañaban. Entonces, temeroso de los babilonios, todo el pueblo grande y pequeño, junto con los oficiales del ejército, huyeron a Egipto. El día 23 del mes 12 del año 37 del destierro del mes del rey Joaquín de Judá, llegó al poder en Babilonia el rey Evil-Merodac. Él sacó a Joaquín de la cárcel, le dio buen trato y le dio una posición de preferencia en relación con los otros reyes que estaban en la corte del rey. Evil-Merodac permitió que Joaquín se quitara la ropa de prisionero y que por el resto de su vida comiera en la mesa del rey. Además, el rey Evil-Merodac le dio a Joaquín una pensión diaria por el resto de su vida. Vemos aquí cómo al final de esto, si vieron el rey Joaquín, que fue el que se rebeló contra el rey Nabucodonosor y que huyó por la brecha o por la puerta oculta que estaba, y dice la palabra de Dios de que se abrió a. Dice la palabra de Dios que se lo llevaron prisionero. Pero muchas veces cuando leemos estos pasajes pensamos que esto fue algo definitivo, que vino los babilonios y esta gente dijo: oh, ya nos invadieron, y no tuvieron ningún tiempo de arrepentirse. Pero si nosotros vemos a libros como Nehemías, Jeremías y los profetas mayores, ellos, a Jeremías estaba dentro de la ciudad. Cuando los babilónicos cuando los babilónicos invadieron a Judá, él les estaba diciendo, y una de las profecías que vamos a ver más adelante es que el profeta vino a Nehemías y le dijo: ¿sabes qué? Te van a llevar prisionero a Babilonia, pero tú no la vas a ver. Entonces el rey dijo: bueno, vamos a ver eso más tarde para que él no les diga algo erróneo. Pero vemos aquí la gracia de Dios y lo que dice aquí Dios, que el pecado de Manases era tan grande que Dios no lo podía perdonar. Y qué triste decir que alguien puede cometer tanta maldad. A Manases, si no se acuerdan, sacrificó a su hijo en el fuego. Los pasaban a los niños por el fuego y los quemaban. Y dice que levantó todo tipo de idolatría, hechiceros y todo eso. Y mucha gente critica a Dios y dice: mira qué malo es Dios. Mataron enfrente de Sedequías a sus hijos y después le sacaron los ojos. Y dice: ves, ves, Dios es bien cruel. Y no creo que la gente habla por no conocer, sabiendo que Dios es un Dios dulce y un Dios amoroso. uno de los atributos más conocidos por Dios es que Dios es amor, y eso es verdad también, pero Dios también es un fuego consumidor, es un Dios santo, y mucha gente se le olvida eso, y cuando Dios imparte juicio lo hace en santidad. Ya dije, este ejemplo es como cuando un juez está enfrente de un criminal o un asesino. Él imparte juicio y la mamá de este criminal puede estar sentada en la silla y decir, qué malo juez. Pero ante la ley, este hombre es culpable y lo que ha hecho el juez es cumplir la ley. Y es justicia lo que ha hecho. Los espero mañana. Yo sé que esta lectura hubo un poco larga porque ya íbamos a terminar el libro. Después de esto voy a grabar un resumen de todo lo que vimos. Vamos a ver los reyes y todo eso. Y una confusión que hubo allí, aquí una de las lecturas que leí, me confundí en un lugar porque no entendí lo que estaba pasando en conforme a Jehú. Y voy a hablar de eso. Si usted tiene tiempo, vea la siguiente lectura, que tal vez no va a estar con el día, pero la voy a tal vez nombrar resumen del libro de los libros de los reyes. Y en la otra lectura vamos a entrar a los libros de la crónica, que en los crónicas nos vamos a acuérdense que habían dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. El libro de crónicas de Israel no lo tenemos, no existe. Pues se perdió en la historia. El único que tenemos es el libro de crónicas de los reyes de Israel, no existe. El libro de crónicas de los reyes de Judá sí lo tenemos en la Biblia. Y el libro de los reyes de Judá fueron los que más le agradaron a Dios, porque en el de Israel no hubo ningún rey que siguiera a Dios. No sé si estuvo un poco confuso eso, pero que Dios lo bendiga, y otra vez, es bien larga esta lección, pero está buena, ¿ok? Bye.